AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Adi Shishi. Reciban Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias por continuar en esta programación, esta tarde con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Sean todas y todos bienvenidos, Loruna Cuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde nos volveremos a encontrar con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con la hermana heroica República de Cuba. Hablaremos sobre las reacciones ante las acciones y medidas y el acecho por parte del gobierno norteamericano a la mayor de las Antillas, al endurecer el bloqueo contra Cuba y la aplicación capítulo 3 de la ley Helms-Burton, decretada desde 1996. ¿Qué implicaciones tiene la misma para Cuba? El gobierno cubano ha rechazado totalmente esta ley que afecta directamente a su población y desarrollo, también a los empresarios que mantengan directamente alguna negociación con Cuba serán sancionados. Esto tiene que ver todo con la mantención de la famosa doctrina Monroy. Esta es la estrategia de recolonización, de hegemonía en nuestra América. Y como bien lo manifestó el secretario de Estados Unidos, que no van a permitir que el socialismo o comunismo se extienda por el mundo. Eso dijeron el imperio norteamericano. También esta arremetida la viene haciendo en contra de Venezuela y Nicaragua. Vienen por todo. No aceptan de ninguna manera que existan en nuestra América países progresistas soberanos y que tenemos derecho a la autodeterminación y que no se rinden ni bajan la cabeza ante el imperio norteamericano como lo hacen otros países de Latinoamérica con gobiernos lacayos. Por supuesto que sí. Más adelante vamos a contar con la presencia de un gran amigo del programa, el compañero Rafael Dausat Céspedes, embajador de la República de Cuba en Ecuador. Con él analizaremos también un poco ya cómo se está aplicando la nueva constitución de la República de Cuba y también todo este proceso de informe del referéndum, cómo se está ya para aplicación, ya está publicada, y un poco también analizaremos esto. También quiero decirles que ustedes pueden conectarse a través de la www.radiocce.com o a través de mi Facebook Live o mi Facebook personal www.facebook.com/yumac.ortiz. Muchísimas gracias desde ya a toda la gente que se está conectando a través de las diferentes redes sociales y de mi Facebook personal. Vamos a iniciar con esa memoria oral, sobre memoria colectiva. Vamos a escuchar sobre la leyenda del animero negro. Es un cuento afroesmeraldeños. También muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenida. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y en la parte de producción del programa. Bienvenidos, iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. El animero negro. Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial del pueblo afroecuatoriano. Dentro de la cosmovisión de los afroecuatorianos,

Buenas tardes, mi nombre es Rafael Nodarse. Soy presidente en función de la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador, ACURE. Y bueno, un saludo muy afectuoso a la compañera Yuma Ortiz. Un saludo desde Ecuador, desde Cuba, desde Latinoamérica, a trazos de nuestra identidad. Y estamos aquí para cumplir con la patria grande, cumplir con el pueblo ecuatoriano y con la misión de Cuba de llevar nuestra identidad cultural y apoyar con nuestro granito de arena a todo lo que se necesite, a este gran hermano Ecuador. April Buxbaum from the Baum Foundation, San Francisco, California. Thank you, UMAC, for your program and the traces of our identity. Un saludo a esta emisora 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por hacernos recordar siempre todas las tradiciones y los saberes originarios de nuestros pueblos que harán que hoy seamos mejores. Un saludo desde Cuba, desde nuestra fundación. Somos un solo pueblo y seguiremos adelante. Siempre de una manera mejor. Gracias. Mi nombre es Ángel Graña González. Soy el vicepresidente de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y expedicionario de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Muy emocionado por estar 30 años después de aquel memorable actividad y logro, y me siento muy satisfecho por felicitar a la gran amiga Yumac Ortiz, que conduce el programa Trazos de Nuestra Identidad, de la que de verdad nos une más a todos los pueblos latinoamericanos. Lo mismo que hizo el doctor Núñez Jiménez hace 30 años, de que con especialistas e investigadores de todos los países sudamericanos estudiar nuestra América y no dejar que fueran investigadores de Europa o de otras partes del mundo los que nos estudiaran a nosotros. Nosotros mismos nos estudiamos a nosotros. Felicidades, Yumac, y que mantengas toda la energía de tu padre, Lenín Ortiz. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Al escuchar todos estos saludos de los hermanos del pueblo revolucionario de Cuba, yo creo que nos une tantas cosas históricamente. Tenemos los mismos orígenes como pueblos latinoamericanos, amerindios. Y realmente estamos viviendo tiempos tormentosos, vientos de guerra, de imposiciones cada vez más fuertes de Estados Unidos, del imperio norteamericano, del gobierno del Trump hacia nuestra América. Tenemos que estar alertas y sí tengo que ser medio monotemática, queridos amigos. Hoy justamente 8 días de la marcha que se autoconvocó la ciudadanía y justo me hacen acuerdo por el chat que mencione. Y recordar que porque hemos sido invisibilizados la gente, los ciudadanos, sin ninguna bandera política específicamente partidista, salieron a las calles, salimos a las calles a reprochar lo que están pasando en nuestro país, las medidas tanto a nivel nacional, en políticas económicas y también en las políticas internacionales. Fuimos extremadamente reprimidos, era una marcha totalmente pacífica y fueron la fuerza de la policía quien empezó a perseguir, a toletear, a garrote a toda la gente que estaba ahí, hombres y mujeres, niños, no perdonaron nada. Ningún medio de comunicación ha expresado absolutamente nada. Ninguna organización de derechos humanos se ha expresado en contra de cómo fue ovejada y pateada, vulnerada a los derechos, esa mujer que sostenía una bandera que fue arrebatada, la bandera de nuestro país, y la cual fue arrebatada para que luego ser pisoteada por la policía. Cuando ella quiso recogerla del piso, fue pateada y agredida por los policías. Realmente, ¿dónde están los derechos y las organizaciones de mujeres? Ahí, en estas últimas marchas, las mujeres hemos sido víctimas reitero, de muchas violaciones y sobre todo agresiones físicas por parte de la policía. Y quien ordena y quien manda a la policía es una mujer, que es lo sarcástico, queridos amigos, es la ministra del Interior. Y realmente dice que no ha habido mucha violencia por parte de los manifestantes, pues parece que no mira las redes o los diferentes videos que se subieron justamente de esta imagen tan fuerte que impactó tanto a los ciudadanos ecuatorianos como a nivel mundial, que fue rodeada por todos los policías y agredida. En fin, el primero de mayo justamente se anuncia por parte acá en el Ecuador una marcha, un paro nacional por el primero de mayo. Bueno, el pueblo está reaccionando. Las cosas que están pasando en nuestro país, en todas las instancias, no se pueden permitir. Y uno no puede quedarse callados. Las personas coherentes no podemos quedarnos callados y tampoco podemos mentir de lo que está pasando en nuestro país. Cada parte del Estado, institución del Estado, participación ciudadana, están haciendo lo que les da la gana. Realmente no hay una visión real y están dejando a nuestro país realmente desmoronarse. Ahora hubo una reunión entre el ministro de Defensa, Jarrín, con el delegado de Seguridad de Estados Unidos. Como dije hace algunos meses atrás, el año pasado, los gringos, los militares, la seguridad norteamericana, va a tener mucho más poder en la actualidad que hace 40 años en nuestro país, queridos amigos. Somos soberanos, dignos, aquí no importa las ideologías, no importa si de uno u otro tenemos empatía o no nos agrada algún gobierno determinado. Aquí se trata de un problema de respeto a la soberanía, a la independencia, a la libertad y sobre todo a la democracia de nuestros pueblos. Los pueblos son los que eligen y tienen derecho a elegir sus propios presidentes y tener al derecho a la autodeterminación. Todas estas estrategias que se están creando justamente para ir cercando cada vez más a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, cada vez más, ese es el objetivo, ¿no?, principal, y luego crear un caos. Y reitero, la paz de Venezuela es la garantía de la paz en nuestro continente. Bueno, vamos a irnos. Muchísimas gracias a Henry, a Rubla, muchísimas gracias al Juan Martínez de la Fundación Sinchisacha, a Magali Marreno, muchísimas gracias, un abrazo fuerte a todo ese pueblo de Puerto Rico. Dice saludos desde Puerto Rico. Bueno, vamos a irnos a, ya está por llegar nuestro querido embajador Rafael Dausán, vamos a irnos a recorrer nuestro Ecuador milenario, seguimos con Esmeraldas, el pueblo afro-esmeraldeño, y nos vamos justo a varias de las reservas de la provincia de Esmeraldas. Enseguida regresamos. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos hacia la provincia de Esmeraldas. Nos detenemos por un momento en la reserva ecológica Machechi Indul. En el extremo suroccidental de la provincia se encuentra esta reserva, con una extensión de 70.000 hectáreas, como último refugio de los chachis y de una avifauna única. Es una de las áreas protegidas recientemente creadas y que comparte con la provincia de Manabí. Representa la mayor reserva forestal de la costa ecuatoriana y un importante remanente de bosque húmedo tropical. Ojos de agua y madera fina son parte de la naturaleza especial y exótica de este maravilloso lugar. Todos los accesos son difíciles, sobre todo en época de lluvias, en invierno de enero a julio. Se puede llegar con un guía desde Quinindé en la vía Santo Domingo y más difícilmente desde Esmeraldas, Muisne y Atacames. Continuando con la ruta Esmeraldas por la costa hacia el nororiente, nos encontramos con Camarones, Río Verde, Las Peñas. Esta, a 2 horas y media de Esmeraldas, a 89 kilómetros, se encuentra el pequeño pueblo de pescadores. De playas solitarias, ideales para la observación de aves marinas. El lugar perfecto para degustar deliciosos platos con mariscos, destacándose los variados encocados.

de bloqueo infame y miserable por parte de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, en contra de la mayor de las Antillas. Son 60 años que no han bajado, ni bajarán la cabeza, por supuesto que sí. Vamos a hablar un poco qué implicaciones, de qué se trata esta ley, y si se llega a aplicar, que supuestamente a partir del 17 ya entraba en vigencia, 17 de abril, si no me equivoco, qué va a implicar para el pueblo cubano y sobre todo para quienes tienen una relación comercial en todos los aspectos, a nivel turístico, a nivel industrial, una serie de aspectos países o empresas de diferentes países del mundo que mantienen una relación comercial o han invertido en Cuba. Bienvenido, mi querido embajador, y como le dije ayer, toda nuestra solidaridad para el pueblo cubano y su revolución, y sobre todo nuestro rechazo tajante ante estas continuas agresiones del imperio norteamericano. Querida Yumak, muchas gracias por tu solidaridad de siempre. Hacemos un poco del micrófono. Y también, bueno, por esta invitación que nos haces para explicar un poco, aunque yo creo que tú lo has explicado extraordinariamente bien, lo que significa esta ley, las cosas que pueden ocurrir con esta legislación. Como tú bien dices, es una legislación que fue aprobada a finales de los años 90, aprobada por el presidente Bill Clinton en aquella época, y que durante todos estos años se ha mantenido como la ley, digamos, que rige la política norteamericana hacia Cuba. Entre otras cosas, los anticubanos quisieron en esa época pues crear esta ley para evitar que un presidente norteamericano cualquiera pues pudiera cambiar la política norteamericana hacia Cuba. Es decir, la política norteamericana antes de la ley Helmholtz eran toda una serie de decretos presidenciales, alguna que otra ley menor, pero no había una legislación que agrupara todos y cada uno de los preceptos que englobaba esa política tan irracional y tan hostil, ni tampoco había una legislación que englobara el bloqueo económico contra Cuba. Y precisamente en el año, a finales de los años 90, pues se dan a la tarea de aprobar esta ley. Esta ley es aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, donde se aprueba prácticamente todo lo que huela a anticubanía, y a partir de ese momento, incluso el propio presidente Bill Clinton, que la aprobó, que la firmó, decidió congelar el título tercero, es decir, el capítulo tercero de la ley. Porque ese capítulo tercero es el que habla de la posibilidad de establecer demandas legales en cortes norteamericanas contra personas que ellos le llaman que trafiquen con propiedades norteamericanas. Es decir, ellos consideran que todas las propiedades que el gobierno cubano nacionalizó legalmente, en debido proceso, acorde a derecho, al principio de la revolución, siguen siendo de ellos y nadie las puede tocar. Por lo tanto, ese título tercero amenazaba con enjuiciar a cualquiera que invirtiera en cualquier negocio en Cuba o que intentara comprar algo, alguna propiedad en Cuba, alguna fábrica, alguna cosa. Durante muchos años ese título tercero estuvo congelado. No se aplicaba. No se aplicaba. E incluso todos los presidentes que han pasado hasta aquí lo han mantenido congelado. Sin embargo, bueno, Trump en su primer año de mandato lo mantuvo congelado también. Sin embargo, para digamos desgracia de esta humanidad, pues los anticubanos de la Florida, en el Congreso, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, pues han presionado para que Trump pues implemente el título tercero. Y es así como el presidente Trump recientemente anunció que a partir del día 2 de mayo se implementaría el título tercero, es decir, que personas que se hayan considerado, que se consideren afectadas o perjudicadas por las nacionalizaciones de nuestro país al principio de la revolución, pues pueden establecer esas demandas, ya sea contra Cuba o contra terceros estados. Pero en Estados Unidos, que no tiene en cortes norteamericanas, en cortes norteamericanas. Por supuesto, nosotros consideramos que cualquier decisión de una corte norteamericana no tendría nada que ver con el accionar del gobierno cubano, y nosotros no nos plegaríamos a ninguna decisión de una corte. Ahora, ¿dónde está el problema de esto? Exacto. El problema de esto es que, con independencia de que nosotros no permitamos que ninguna corte norteamericana interfiera en los asuntos internos cubanos, el solo hecho de amenazar con estas demandas, con estas cortes, las multas, y valga la redundancia, las multas multimillonarias que se podrían imponer, o las decisiones irracionales que se podrían imponer en esas cortes, atemorizan a mucha gente. Claro. Y el objetivo real que tiene el gobierno de los Estados Unidos es precisamente ese, ¿no? Atemorizar a la población cubana. No a la población cubana. A nosotros no nos atemorizan. Atemorizar a los potenciales inversores en Cuba. Para evitar que inviertan, para evitar que se comercie con Cuba, para evitar que pueda haber una relación normal de Cuba con el mundo en materia de inversión o de comercio. Y precisamente de manera consecuente el bloqueo norteamericano pues tenga un mayor efecto, tenga un mayor impacto sobre la población cubana. Exacto, pero eso es gravísimo. Eso es un acto de genocidio. Exacto, es grave, es un tipo de guerra no convencional, que es un poco lo que practica la ley Monroe. ¿No? Yumak, es la guerra económica, porque no es otra cosa, el bloqueo es la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba para intentar rendir a 11 millones de personas por hambre y por necesidades. Nosotros no nos vamos a rendir, eso puede estar muy segura, y puede estar muy seguro el señor Trump y todo el gobierno norteamericano. Nosotros no nos vamos a rendir, no vamos a bajar nuestra guardia y seguiremos luchando, seguiremos defendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia, seguiremos defendiendo el régimen socioeconómico que libremente los cubanos nos hemos dado, y seguiremos siendo amigos de Venezuela, porque podemos ser amigos de los países que Cuba quiera, que Cuba desee, y por lo tanto Estados Unidos no tiene ningún derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país. Claro, se creen con el derecho a tener injerencia, creen que van a tener oídos, y o que se va a desestabilizar la revolución. Como dije al inicio, en 60 años no han bajado la cabeza, mucho menos en actualidad. Pero embajador, con un bloqueo infame, miserable, genocida, impuesto 60 años, con esta aplicación, ¿cómo va a ser mucho más complicado las relaciones comerciales? ¿Qué opinan los empresarios que ya tienen una inversión en Cuba, sobre todo en las cadenas hoteleras? Por ejemplo, hablemos de los Meliá, la cadena hotelera Meliá. Mira, Yuma, muy interesante tu pregunta. Hay muchos países en el mundo que han ya establecido que la ley Helburton no tiene nada que ver con ellos, que ellos no han cometido ningún delito, que ellos no están traficando con propiedades de nadie, que eso son propiedades de Cuba, y que por lo tanto van a seguir en el relacionamiento libre, decente, camaraderil entre Cuba y estos otros países. Países de Europa, países de América Latina, ya han establecido que la ley Helburton no interfiere en sus negocios con Cuba, ni interferirá en sus negocios con Cuba. De todas formas, pues no podemos menospreciar el impacto de este anuncio, porque con independencia de que a nivel declarativo muchos países, muchos gobiernos sobre todo, pueden defender y pueden plantear defender a sus empresas, las empresas también son libres de decidir con quién negociar. Así es. Y no dudamos que puedan haber afectaciones a nuestra economía, empresas que se vayan, empresas que no inviertan en el futuro. Pero lo que sí estamos seguros es que no nos van a rendir, de que no nos van a vencer y de que Cuba va a seguir su camino de manera soberana, de manera independiente, le guste o no les guste a los norteamericanos, porque el destino de Cuba lo labra, lo conduce, lo organiza el pueblo cubano, no el gobierno de los Estados Unidos. Así es, no el gobierno norteamericano, y obviamente acá en Latinoamérica habrá sus lacayos que siempre bajen la cabeza, pero hay pueblos dignos, hay pueblos soberanos, y sobre todo que queremos la paz, la dignidad, y ese ejemplo nos lo da el pueblo revolucionario de Cuba. Muchísimas gracias a Jorge Cano, bienvenido, gracias por estar unidos, muchísimas a toda esa gente que se ha unido, y está también a Marco Tualombo, muchísimas gracias a Marco Tualombo Morocho, también al profesor Fernando González, a Germán Basurto, muchísimas gracias. Fernando González Guerra dice, excelente Yumagi, invitados de lujo, espacio imprescindible para dar a conocer las nuevas agresiones imperialistas contra nuestros países. Así es, también a Eric Goza, muchísimas gracias. Dice Fernando, se vuelven a equivocar, somos un pueblo decidido a defender nuestra revolución, patria o muerte, venceremos. Yurien Portelles, muchísimas gracias, querida Yurien, por estar conectada. A nuestra gran amiga Laura Teresa Godoy, justamente ella está encargada de toda parte de la Cinemateca de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y una mujer revolucionaria, por supuesto, querida Laurita. A Patricia Quispe, a Jorge Cano, excelente espacio para abordar temas de importancia y a actualidad para la patria grande. Éxitos, querida Yumag. Bueno, muchísimas gracias a Laritza, a toda esa gente, a Gladys Castro Mesa, muchas gracias. Y Yurien Portelles dice, Estados Unidos no tiene jurisdicción en Cuba. Así es, y nunca la va a tener. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical y nos vamos con Silvio Rodríguez y vamos con la canción Cuba va. Se está hasta matando para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el ritmo, queremos amar en paz para decir en un grito Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga. We'll be right back. Saludos a todos y todas. Mi nombre es Fernando Cabascango. Soy el presidente del gobierno comunitario del pueblo Quitucara y quiero enviar un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad y también a Yuma. Un abrazo con todas las energías, que sigan adelante. Hola, mi nombre es Jacqueline Quispe, represento a la Huerta de INA, Productos Gourmet Agroecológicos. Mi nombre es Silvia Maza, yo represento a la Asociación de Emprendedores de la Argelia Alta. Las dos compañeras hemos venido acá, somos parte del mercado de la floresta. Y por eso queremos enviar un saludo a Yuma Ortiz, de Trazos de Nuestra Identidad. Seguimos ya en este último bloque con el embajador Rafael Dausa, embajador de la República de Cuba en Ecuador. También quiero saludarle, aunque ahora dice que no quiere hablar mucho, mi querida Chachi Mercedes de Ama. Chachi, nuestra gran amiga, ministra consejera de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador, una mujer muy valiosa. Mi querida Chachi, bienvenida. Buenas gracias, tardes. Gracias, Yuma. Gracias a toda la radioaudiencia. Mi querido, abramos el micrófono, perdón, Chachi. Bienvenida, mi querida Chachi. Un abrazo grande. Muchas gracias, Yuma, a ti, a toda la radioaudiencia y, por supuesto, a Radio Cultura por la invitación. Aquí estamos siempre con ustedes y gracias por la solidaridad. No, a ustedes, ese ejemplo de solidaridad y de resistencia y de desarrollo. Mi querido embajador, justamente, la revolución, decía Fidel, es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Eso es lo que decía. Y justamente con este referéndum que hubo de la construcción de la nueva constitución, ya está en aplicación, ya está publicada. ¿Cómo vamos en ese sentido? Pues, Yumac, en este sentido vamos muy bien. Yo tendría que decir que el pasado 10 de abril, pues nuestra Constitución, después de haber sido aprobada por una amplísima mayoría de todo nuestro pueblo, pues fue aprobada finalmente y ya se promulgó por la Asamblea Nacional del Poder Popular, por el Parlamento cubano. Ya tenemos una nueva Constitución, una Constitución que realmente, a nuestro juicio, era necesaria. La última constitución que teníamos fue aprobada en el año 1976 y del 76 para acá habían ocurrido toda una serie de transformaciones económicas, políticas, sociales en nuestro país que eran muy necesarias incorporarla al texto constitucional. Y nos parece que fue un proceso realmente democrático de punta a cabo. Un proceso que no solo conllevó un análisis por parte de la Asamblea del Poder Popular, sino que todos y cada uno de los miembros del pueblo cubano, de la población cubana, pues tuvieron una o varias oportunidades para expresar sus criterios, para comentar, para objetar, para sugerir cambios, modificaciones, enmiendas a nuestra ley de leyes. Pero no solo los cubanos, y esto es algo importante, no solo los cubanos que viven en la isla, sino también los cubanos residentes en el exterior tuvieron esa oportunidad de aportar sus ideas, de establecer concepciones, criterios, modificaciones al texto constitucional. Y en ese ejercicio yo creo que Cuba ha sentado un ejemplo de lo que es un verdadero proceso democrático para poder estructurar una constitución. Creo que difícilmente algún país del mundo haya hecho una consulta tan gigantesca como la acaba de hacer el gobierno cubano. Y sobre todo un trabajo, por eso, ¿no? Fidel, no sé qué, es una revolución para el pueblo, pero construida desde el pueblo. Ese es el poder popular. Una Cuba socialista, de incluyente, ¿verdad? En todos los procesos de decisión, porque sin el pueblo no hay sostenibilidad de nada, absolutamente. Sin el pueblo no hay revolución. Así es. Porque la revolución precisamente es obra del pueblo y para el pueblo. Así es. Y yo te decía que ha sido un proceso realmente muy inclusivo, donde todo el mundo opinó, donde hubo un referéndum constitucional que fue aprobado por la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por lo tanto, ya estamos con la nueva constitución vigente, y creo que hay toda una serie de principios, de conceptos que realmente revolucionan la nueva constitución y revolucionan la práctica revolucionaria en nuestro país, valga la redundancia, porque nos va a adentrar esta nueva constitución en las próximas décadas por venir. Y creo que va a ser un documento que no solo recoge lo que faltaba, dado el desarrollo de los aspectos socioeconómicos y políticos en nuestro país, sino también va a servir para, digamos, no solo ratificar, sino adentrarnos en los próximos años, los años que vengan, los cambios que vengan, las cosas que puedan surgir en materia de revolución. Y lo más importante yo creo que es que nuestra constitución, nuestra nueva constitución, ratifica el socialismo como la guía que nos guía, la guía que conduce a la revolución cubana hacia el porvenir. Es decir, es el objetivo a alcanzar, la sociedad socialista que evidentemente el pueblo cubano, la revolución cubana está convencida de que es el mejor sistema que podemos tener en estos momentos. Así es, el mejor sistema, y esa es la construcción, y esa es la soberanía de los países. Eso es el derecho que tenemos como pueblos libres e independientes. Querido embajador y querida Chachi, que bueno, en la mayoría de países se acerca el primero de mayo. El primero de mayo es una fiesta en Cuba. En otros países son de luchas y reivindicaciones. Eso es lo que va a pasar normalmente. Pero en Cuba es un día muy importante para el pueblo cubano. ¿Cómo? Y es un día de fiesta. Es un día de fiesta, es un día de desfile. Como siempre pasa todos los primeros de mayo, pues en todas las provincias desfilan millones de cubanos. Son millones. Millones de cubanos en defensa de su revolución, en defensa del socialismo, en apoyo a la dirección del compañero Díaz-Canel, al secretario general del Partido Comunista de Cuba, el compañero Raúl. Y en La Habana es, por supuesto, el mayor desfile. Y desfilan trabajadores, estudiantes, obreros, campesinos, y hay una importante representación también de compañeros de otros países. Compañeros de otros países que van al desfile porque también en torno al primero de mayo en Cuba se celebran jornadas internacionales de debate, de discusión, que son de extraordinaria importancia para elaborar conceptos con relación a la defensa del movimiento obrero internacional y del movimiento revolucionario internacional. Por lo tanto, este próximo primero de mayo será una fiesta democrática en Cuba, será una fiesta popular, y todos ojalá pudiéramos estar allá para participar en el desfile, como siempre lo hacemos cada vez que estamos en Cuba en esa fecha. Pero el pueblo cubano, la familia cubana participará en pleno en este proceso de ratificación y de renovación de nuestro apoyo a la revolución cubana. A la revolución cubana, porque sin mujeres no hay revolución, y no hay simplemente, mi querida Chachi. El primero de mayo también reivindica y visualiza todos los aportes de la mujer dentro de la revolución cubana. Sí, claro, ahí estará la fuerza de la mujer, la presencia de la mujer joven, la mujer trabajadora, la mujer estudiante. La mujer que participa también en todo el trabajo de la pequeña empresa, que está teniendo, bueno, una amplia participación en el país también, la mujer campesina, la mujer patriota en general, estará presente en ese primero de mayo también para apoyar a la revolución y a todo el proceso de transformaciones que está teniendo lugar en el país, por supuesto de acuerdo con las decisiones soberanas de nuestro pueblo y de nuestro gobierno. Así es. Viva Cuba, viva Cuba socialista, viva todo ese ejemplo de dignidad. Mi embajador, para ir terminando rapidísimo, toda esta estrategia de acecho permanente, de alguna manera de afectar a nuestras economías, de poner bloqueos no solo a Cuba sino a otros países, ¿tiene que ver también que el objetivo es Venezuela en estos momentos? Mira, yo te diría que Venezuela es un objetivo muy importante, pero en estos momentos la filosofía de Trump establece que objetivos somos todos los países progresistas. Es Venezuela, es Cuba, es Nicaragua, es Bolivia. Por lo tanto, yo creo que cualquiera de nuestros países que cometa el error de no tener en cuenta esto, pues estaría pecando realmente. Y yo estoy convencido que ni los compañeros nicaragüenses, ni los compañeros venezolanos, ni los compañeros bolivianos, y mucho menos los cubanos, que llevamos 60 años de lucha en este enfrentamiento con Estados Unidos, vamos a bajar la guardia, ni vamos a rendirnos. Así es, eso está dicho. Bueno, ya tengo que despedirme, mis queridos amigos, muchísimas gracias a Juan Gabriel Álvarez, al Galo Galarza, a toda esa gente que se ha unido, tanto desde todas las partes del Ecuador, pero también países como Cuba, Puerto Rico, Venezuela, también Colombia. Muchísimas gracias por estar conectados a través de mi Facebook personal. Muchísimas gracias, mi querida Chachi. Gracias, Yuma, a ti. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, mi querido embajador. Muchas gracias. Y hasta la victoria siempre. Cuba seguirá, es un referente importante para nuestros procesos en Latinoamérica. Por eso tenemos que tener la coherencia que amerita en este tiempo y espacio. Calla Calma, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Gracias, querido Pancho. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital...